Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional se divide en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado. Nosotros, para abreviar, le hemos llamado DIP-14, que significa Derecho Internacional Público 2014. Hay una excelente página web que es cordobaluis.org, Córdoba con V, lo tengo que remarcar porque Córdoba, Veracruz, pues es con B, Córdoba, Argentina es con B, Córdoba, en España es con B, y pues algunos, Córdoba es con V, algunos extraños, ¿verdad? Tenemos el apellido con V, unos extraños, como hay un homónimo que es muy famoso, que es consejero electoral, presidente del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. Un amigo esperantista, José María Rodríguez Hernández, esperantista que radica en Córdoba, España, que dirige la revista de Esperanto Jura Asocio, de la Asociación Jurista de Juristas del Esperanto, me envió un artículo por qué Córdoba es con V en algunos casos y Córdoba con B en otros casos, y tiene que ver con la intervención, perdón, con la migración árabe en España, ¿verdad? Una corresponde a España, ¿no? Y otra, si no me equivoco, es la V, corresponde a la migración árabe en España. Por eso aclaro que el apellido es con V. Bueno, ya hemos tocado el tema de la definición del derecho internacional público. Creo que ha quedado suficientemente claro, por lo menos eso espero. Aprovecho para decirles que ya está disponible el ejercicio 1. El ejercicio 0 corresponde a el reglamento del curso, reglamento que recién le hemos entregado a Sara, que es nuestra nueva adquisición aquí en nuestro grupo de DIC-14. ¿Qué consiste el ejercicio 0? Pues responder 5 preguntitas. A cada uno el sistema les da al azar, y son 5 preguntas extraídas de una batería de X cantidad de preguntas que se obtuvieron del reglamento de DIP-14. Espero que ya todos lo hayan presentado, y los que no lo hayan presentado, por favor háganlo conducente para presentar el ejercicio 0. Bueno, les dije también que el ejercicio 1, que corresponde a esto que ustedes ven en resumen en la pizarra, ya está también disponible el ejercicio 1 correspondiente. Bueno, ¿qué es el derecho internacional público? Nancy, ¿qué es el derecho internacional público, Nancy? Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y los organismos internacionales. Muy bien, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y los organismos internacionales. Es correcta la definición, sin embargo, vamos a ponerle bien palomita. Sin embargo, Ricardo Amauri, sin embargo, Ricardo, si bien Nancy definió correctamente el derecho internacional público, se le puede agregar algo a la definición. ¿Qué le puedes agregar a esa definición? ¿Escuchaste lo que dijo Nancy? No, muy bien. A ver, Nancy, por favor, otra vez. Conjunto de normas que regulan la relación entre normas jurídicas que regulan la relación entre los estados y los organismos internacionales. Se le puede agregar algo, ¿verdad?, a la definición. Bueno, también habíamos comentado que también a los individuos. Entonces se puede agregar a los individuos, pero los individuos, no sé si en todos los casos, ¿no? Es correcto lo que dices. Falta agregar, en relación a los individuos, detallar, digamos, qué tipo de individuos. David, Ricardo, sí. ¿Qué tipo de individuos? Los individuos que son relevantes para la Corte Internacional. La Corte Penal Internacional. Siempre es bueno tener asesores. ¿Perdón? Derechos humanos. A ver, por favor, de nuevo, si eres tan amable. Los individuos que son relevantes para la Corte Penal Internacional. Para la Corte Penal Internacional. Y materia de derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, la protección de los derechos humanos. Pues, en resumen, o podríamos concluir que todos, ¿no? Todos los individuos, sin embargo, no pueden crear derechos, los individuos no pueden crear derechos. Pueden ser sujetos a proceso penal en la Corte Penal Internacional. Pueden ser protegidos como individuos porque gozan, todos nosotros gozamos de derechos humanos, ¿no? Ya creo que ya se terminó la discusión sobre por qué llamarle derechos humanos si todo el derecho es humano, porque no hay derecho, pues los perros no hacen derecho, ¿no? Tienen sus, el instinto, ¿no? Los hace comportarse de cierta manera. Yo tengo una mascota y sé más o menos cómo se comportan, ¿verdad? Los caninos. ¿Qué significa cuando? Bueno, pero esa no es la ¿verdad? Bueno, esa discusión ya terminó. Entonces son derechos humanos. Antes, pues podría hablarse de otros términos, derechos fundamentales, garantías individuales, quizás haya distinción, pero tienen que ver todos con la protección de los derechos que todos nosotros gozamos. ¿Cuántos derechos tenemos nosotros? No sé si los han contado, yo no los he contado, pero bueno, si leemos la Constitución, pues tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vida, tengo derecho a un salario digno, a la educación, en fin, hay una cantidad considerable de derechos de los que todos gozamos. Claro, después viene la norma reglamentaria, tienes derecho a la vivienda, pero debes pagar un crédito ante el Infonavit, ante el Foviste, en fin, hay distintas formas de obtener una vivienda, ¿no? Cuando yo estudiaba la licenciatura, entre el 96 y el año 2000, pues imagínense, cuando yo entré a la universidad en 1996, en agosto, tenía 2 años y medio de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio y los profesores nos decían que íbamos a entrar al primer mundo, que íbamos a entrar al paraíso, que ya el paraíso en la tierra estaba próximo a cumplirse, ¿no? Todos íbamos a tener coche, casa, en fin, íbamos a ser ricos, ¿no? Magnates, íbamos a convertirnos en magnates. Pero bueno, han pasado algunos años y los resultados... si bien ha habido buenos resultados en relación al TLCAN, aumentaron algunas exportaciones hacia los Estados Unidos, pero también aumentaron las importaciones provenientes de los Estados Unidos. No digo que esté mal ni que esté bien, simplemente que eso es lo que ha ocurrido. Pero hay otros sectores que no se han beneficiado. Pero bueno, entonces yo soy de la generación del TLCAN. La generación de ustedes, ¿en qué año ingresaron a la facultad? 2012, ustedes son la generación de la reforma de los derechos humanos y la generación de las grandes reformas que han ocurrido en los últimos meses. Sus consecuencias no las conocemos. Por ejemplo, les propongo, ¿no?, que vayan reflexionando, que reflexionen, porque esas son en realidad reformas dignas de estudio. Y se me ocurre que a los que les interese el derecho internacional podrían hacer una tesis de licenciatura sobre las implicaciones internacionales de la reforma energética, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, sí, la... Ese es del SUBA, no sé si le sirve, pero bueno. Entonces les decía que les recomiendo, les sugiero, les aconsejo que una tesis de licenciatura sobre las implicaciones internacionales de la reforma energética. Pues en primer lugar van a poder participar la llamada IP, ¿no?, la iniciativa privada, no solamente nacional sino también internacional. Por eso se hizo una reforma a la ley de inversión extranjera mexicana, para quitar un candado que existía en la ley de inversión extranjera, candado que en su momento Carlos Salinas de Gortari, la administración del entonces presidente, incluyó en esa ley, porque fue una ley que se creó ex profeso para la operatividad de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Bueno, pero entonces todo esto que les estoy comentando tiene relación con la definición del derecho internacional, ¿no?, público, derecho internacional público. El Anuario Mexicano de Derecho Internacional se llama así, sencillamente, no distingue entre internacional privado o internacional público, se llama Anuario mexicano de derecho internacional, y es el anuario por medio del cual los abogados internacionalistas se comunican con otros abogados internacionalistas, con otros internacionalistas a nivel mundial. Y bueno, ese anuario pues es el vocero, ¿no?, de los estudiosos del derecho internacional en México. Eso no implica que no puedan publicar autores extranjeros, ¿no? Brasileños han publicado ahí, españoles han publicado ahí, españolas han publicado ahí. Pero bueno, esto lo comento porque el anuario no distingue entre derecho internacional público y derecho internacional privado. ¿Cuándo surge el derecho internacional público? ¿Cuáles son los antecedentes? Porque no surgió ayer ni antier, tiene algunos años y tiene algunas causas, algunas razones. Esmeralda. ¿Cuándo surge, Esmeralda, el derecho internacional público? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué clasificación encontraste en la lectura correspondiente? ¿Cómo se divide el derecho internacional? ¿Qué nos podías decir sobre el origen del derecho internacional público? Derecho internacional público surge en 1648 con el Tratado de Paz de Westfalia. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Dicho en términos simplistas, en forma quizás simplemente para intentar ilustrar el surgimiento del derecho internacional público, Esmeralda dice muy bien que surge en 1648 con los Tratados de Paz de 1648. Entonces, dicho en forma simplista, si yo les preguntara cuál es el acta de nacimiento del derecho internacional público, pues exactamente los Tratados de Paz de Westfalia o Westfalia de 1648, ¿no? A ver, intentemos contextualizar un poco. 1648 tiene poco menos de dos siglos, el llamado descubrimiento de América, que no fue descubrimiento porque ya había habitantes en este territorio. Nosotros somos el resultado de una mezcla, ¿no?, de la conquista con los habitantes en estas tierras. Entonces, descubrimiento pues no es un término feliz. Otros autores, hay un autor argentino que escribió varias obras, entre ellas Breve Historia de Argentina, lo leí recientemente porque por razones personales, por interés personal, y es un libro que les recomiendo. Pero bueno, él asevera, y creo que tiene razón, el autor se llama Pacho O'Donnell, así, Pacho O'Donnell, y él asevera que el término correcto para referirse al llamado, al mal llamado descubrimiento de América, el término correcto es, ¿cuál quieren ustedes que sea el término correcto? Descubrimiento no, porque aquí ya había habitantes, ya lo habían descubierto, la verdad. ¿Perdón? Encuentro de dos culturas, es un término que se ha usado, pero él no usa ese término. Podría ser ese, pero no es el que usa Pacho O'Donnell. ¿Invasión? No. Conquista. El término correcto, según Pacho O'Donnell, no es algo que yo diga, es algo que yo estoy transmitiendo, ¿no? Una información que estoy transmitiendo. El término correcto es conquista. Bueno, 1648, el acta de nacimiento del derecho internacional público. Y tratado de paz, ¿qué significa? ¿Qué implica tratado de paz? Es decir, Blanca Fernanda, ¿qué implica tratado de paz? O sea, ¿qué significa un tratado de paz? Por lo que entendí, es una situación en la cual surge después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, Fernanda, 1648. Las lecturas, profesor. Ok, pero te vamos a ayudar un poco. Solamente viendo la fecha, creo que puedes deducir que no puede ser la Primera Guerra Mundial. Y bueno, lo que me hace entender es que los países acuerdan una, parece que repetir la palabra paz? A ver, no te quiero abrumar, Fernanda. Es muy sencilla la pregunta. Tratado de paz. ¿Qué trae como consecuencia un tratado de paz? ¿O qué hubo antes de un tratado de paz? Una guerra, ¿no? Un conflicto armado. Bueno, en Europa, antes de la firma de esos tratados de paz, lo que hubo fue una lucha entre protestantes y católicos, ¿no? O sea que hubo guerras religiosas en Europa. Hay una película muy buena, como ustedes saben, yo soy cinéfilo. Hay una película muy buena que tiene algunos años que se llama La Reina Margot o La Reina Margarita. Esa película está ambientada en el siglo XVI, es 1648, es siglo XVII. En el siglo XVI está ambientada esa película, La Reina Margot, actúa un cantante español, Miguel Bosé actúa allí, y la actriz es Juliette Binoche, si no me equivoco. Grandes actuaciones, una gran película, una gran producción, y esa película, a los que les pueda interesar, les puede dar una contextualización de lo que sucedió después, que son los tratados de paz entre gobiernos europeos, ¿no? Es decir que, pues dicen, básicamente lo que hizo el tratado de paz de 1648, bueno, ya no nos vamos a pelear por razones religiosas, no vamos a disputar fronteras y vamos a ponernos de acuerdo para que para coordinarnos, ¿no? Y crear una serie de normas que rijan la conducta a nivel internacional. Entonces, una primera conclusión que podemos decir del derecho internacional público es que es una creación europea, ¿verdad? Y además se están afianzando o se han afianzado ya para esa época los llamados estados-nación. En la época de los griegos se hablaba de la ciudad-estado, que es algo estructuralmente más pequeño, y posteriormente con el surgimiento del derecho internacional comienza a hablarse de los estados-nación. Luego entonces, otra conclusión que podemos obtener hablando del surgimiento del derecho internacional público es que es esencial el surgimiento de los estados, la consolidación de los estados como estructuras sociales, ¿verdad? Jurídicas, formales, con un gobierno, con un territorio, con una población, para poder hablar de un sistema de carácter internacional. Es decir que antes de 1648, pues difícilmente podía hablarse de un sistema internacionales, ¿no? Internacional, ¿verdad? Bueno, entonces, acta de nacimiento del derecho internacional público, 1648, tratados de Westfalia, repito, de 1648. Y ahora, en 1648, ¿quiénes eran los sujetos de derecho internacional público? ¿Brisna? ¿Quiénes eran los sujetos de derecho internacional público en esta fecha? Dice que los estados, pero posteriormente en el siglo XIX se crearon las organizaciones internacionales. Excelente, pero en 1648 los estados, ¿verdad? Solamente los estados eran los sujetos de derecho internacional. Se ha desarrollado el derecho internacional y a la fecha hay dos sujetos directos de derecho internacional público que son... Brisna, ¿cuáles son los dos sujetos directos de derecho internacional público? Los estados y las organizaciones internacionales. Muy bien. Pero también hay sujetos indirectos del derecho internacional público, Sergio Farid, que son... Y... Movimientos de Liberación Nacional. ¿Tu nombre? Stephanie. ¿Y? Movimientos de Liberación Nacional. Bueno, nos adelantamos a un tema, pero los individuos son sujetos de derecho internacional de carácter relativo e indirecto, y también los movimientos de liberación nacional. Y ahora, ¿las empresas transnacionales son sujetos de derecho internacional o no son sujetos de derecho internacional? Kevin Bryan. No son, efectivamente, Kevin. ¿Por qué no son, Kevin? Porque por la soberanía, están protegiendo la soberanía y también contra si los dieran como. O sea, ¿qué implicaría, Kevin, que se le otorgara subjetividad internacional a las empresas transnacionales? Hiciste bien la asociación, hablaste de soberanía, tiene que ver con la soberanía. ¿Qué implicaría darles personalidad jurídica o darles subjetividad internacional a las empresas transnacionales? ¿Sí entienden el término subjetividad internacional? Es decir, sí, considerar los sujetos de derecho internacional. Ibas bien, Kevin, o sea, asociaste muy bien empresas transnacionales con soberanía. Porque yo no sé si en el futuro esta clase no se va a llamar más derecho internacional, no sé, derecho global, derecho transnacional, en fin, si hubo ciudades, estado, estados, nación, no sé qué siga, ¿no? Estado global o qué sé yo. Estoy soñando despierto, ¿verdad? ¿Quieres que alguien te ayude? Sí. ¿Quién quieres que te ayude? Jesús Alberto. No sé si entiendes la pregunta a donde quiero llegar. ¿No? La pregunta es... ¿Las empresas transnacionales son sujetos de derecho internacional público o no? Y Kevin dijo no, lo cual es correcto. ¿Por qué crees que no, Alberto? Siguen estando dentro de un Estado, ¿no? ¿Perdón? Sí, siguen estando dentro de un Estado y siguen estando sujetas al derecho que ese Estado les hace. Exactamente. ¿Verdad? Están sujetas a la soberanía estatal, ¿no? Claro, hay empresas transnacionales, piensen ustedes en General Motors, que... Una vez vi una comparación entre grandes empresas y el Producto Interno Bruto de un país como Francia. Entonces General Motors y Francia estaban a la par en poder económico. Un país como Francia que tiene arma nuclear, que tiene pues las alianzas francesas, ¿no? Que tiene pues el idioma francés, ¿no? Que habla en muchas partes del mundo, que en algún momento fue el idioma franco, es decir, el idioma del derecho internacional. Hoy sigue siéndolo, pero tiene que compartir su espacio, ¿no? Y su prestigio con el inglés. En el futuro seguramente va a competir con el idioma internacional esperanto, ¿no? Pero es quien, por supuesto, pero eso todavía no. El esperanto es solamente para aquellas personas que consideran que quieren comunicarse en un plano de igualdad, ¿no? De igualdad idiomática, de justicia idiomática, de justicia lingüística. Pero bueno, ese no es el tema de nuestra clase el día de hoy. Pues como bien dice Alberto, las empresas transnacionales están sujetas a la soberanía estatal, ¿no? Y bueno, hay empresas transnacionales que tienen más fuerza que varios países juntos. Me pregunto yo si las empresas petroleras que van a venir a invertir a México, no sé qué fuerza tendrán, ¿no? Fuerza económica. Y esto puede ser interesante porque parte de la lectura, hay un esquema, que es la primera parte de la lectura, hay un esquema que les da una imagen de la sociedad, ¿no? ¿Cómo está compuesta la sociedad? ¿Alguien tiene presente ese esquema? Porque habla de cuatro sectores. Suponiendo que ese círculo en la pizarra es la sociedad. Ese esquema de la lectura habla que la sociedad se divide en seis sectores, ¿verdad? El sector 1, el sector 2, el sector 3, el sector 4, el sector 5 y el sector 6. ¿O no? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Su nombre? Nancy. ¿Perdón? Nancy. Nancy. A ver, sector 1, ¿cómo está compuesto el sector 1? Está formado por el 10% de la población privilegiada económicamente. 10% de la población, no sé si se fue muy extremo, porque actualmente en términos publicitarios se habla del 1%, ¿verdad? Pero bueno, 10% pues sería el sector 1. ¿Para qué nos sirve este esquema? La pregunta es, ¿cómo está compuesta la sociedad? Es decir, en un simple esquema, en un vistazo... Abuelo de pájaro, para darnos una idea de la estructura de la sociedad, cómo está compuesta la sociedad, ¿no? Cómo se divide la sociedad, pues tenemos el sector 1, que es el 10%. ¿Cómo es? ¿El 10% de qué? De la población privilegiada económicamente. De la población privilegiada económicamente. Privilegiada quiere decir, nosotros somos privilegiados, ¿no? Por cada uno de ustedes que está en esos asientos, ¿hay cuántos afuera hay intentando entrar? ¿Quién sabe? O sea, por cada uno. ¿No? ¿Tu nombre? Alison. Por Alison, Esmeralda. Stephanie. Perdón, Stephanie. María. María, Fernanda, ¿no? Javier. Sonia, Brisna, por cada uno y todos nosotros hay afuera, ¿cuántos esperando? ¿No? Por Alison, ¿cuántos hay afuera intentando ingresar a la facultad? No a la facultad, no a la universidad. ¿No? Pues nomás 9. ¿Ya subió? Bueno, hace el semestre pasado eran 9 por cada uno, ¿verdad? Entonces, si somos 48, 49, perdón, con nuestra nueva adquisición, Sara, 49 por 9, ¿no? Pues ya nos va. Ah, pues si son por 10, pues bueno, hay. Y si son, vamos a redondear a 50, pues hay 500 afuera, ¿no? Esperando ingresar a la universidad. Claro, hay ofertas en otras universidades, pero. Pues yo soy de Tangamandapio, perdón, de Mexicali, y siempre quise. Venir a esta universidad, ¿no? Y afortunadamente pude hacerlo y finalmente pude ser profesor de esta noble, honorable, digna universidad, digna porque bueno, hay, claro, si uno pasa ahí por el parque, ¿no? Por llamada a las islas, de aquel lado ya sale uno mareado, ¿no? Pero bueno, está verde, ¿no? Está lindo, luego uno sigue caminando más hacia allá. Pues hay canchas de básquetbol, ¿cómo se llama el de? Frontón. Frontón. Tenis. Frontón. No, es frontón, ¿no? Sí, pero tenis, no sé si ya hay. Ah, sí, también hay de tenis, exactamente, también hay de tenis cerquita. A un costado está el de fútbol americano. Bueno, hay forma de jugar fútbol también, fútbol soccer. Con mucha imaginación, con ganas de jugar, por supuesto. Pero, en fin, la oferta que da esta universidad es importante. Sigue uno caminando y pues llega hasta el centro cultural y pueden ver teatro, pueden ver cine, pueden entrar a la librería, si tienen dinero comprar, también libros, ¿no? Con su credencial de estudiante, tienen descuento, en fin. Lo que quiero decir es que realmente es una universidad digna. Y esta universidad tiene prestigio a nivel internacional, da becas a nivel internacional. Por cierto, hay un dato de becas de un banco que les voy a hacer llegar a sus correos electrónicos para que quizás alguno de ustedes ya tiene esa beca, pero bueno, los demás para que vayan analizando y viendo opciones también quizás para posgrado, ¿no? Para hacer posgrado. Bueno, aquí el posgrado es, es gratis, ¿no? Es gratis. Bueno, esta universidad es digna, ¿no? Es una universidad realmente con prestigio internacional. Pero lo que quiero darles a entender es que el mesabanco que están usando, pues hay que realmente saberlo usar, aprovecharlo. Yo cuando estaba en la licenciatura, pues después que salí de la licenciatura, jamás he vuelto a ver al grupo reunido. Y como no he sacado cuenta de Facebook, pues tampoco me he reunido virtualmente con mis compañeros de la licenciatura, salvo por correo electrónico, que es lo que más me acomoda, ¿no? A propósito, les he respondido a todos, de forma personalizada. Pero bueno, estamos tocando el tema de cómo está compuesta la sociedad. Y les traje a colación el tema de esta universidad y de cuántos hay afuera que no están aquí, porque de alguna manera somos privilegiados, pero al sector 1 no se refiere a ese privilegio, se refiere a otro tipo de privilegios, ¿no? Sector 2. Formado por bancos e instituciones financieras con base mundial no nacional. Bancos e instituciones financieras con base no nacional. Pues, con base internacional, ¿no? Están prácticamente en todo el mundo, ¿no? Uno de esos bancos da becas, ¿verdad? Da becas. Pero bueno, los bancos, aunque están en cada esquina, prácticamente los dueños de los bancos pues no son muchos, y seguramente pues son, los dueños son del sector uno, ¿no? Claro, en los bancos hay pues administradores, ¿no? Cívicos, en fin, los que dirigen toda esa burocracia privada que dirige una institución financiera. Sector 3. Las corporaciones transnacionales que dominan la producción y el comercio en todo el planeta. Las corporaciones transnacionales. ¿Que dominan qué? La producción y el comercio en todo el planeta. ¿Será cierto? ¿Que dominan la producción y el comercio en todo el planeta? Sí. ¿No? Nosotros dominamos, no sé, algún... producción y comercio. ¿Verdad? Las empresas transnacionales. ETN, ¿no? Bancos. Ahí creo que no entra la mayoría, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Que en esos tres sectores es una minoría, ¿verdad? ¿No? ¿O quién tiene un banco? No nos ha dicho. ¿O una empresa transnacional? ¿No? Bueno. Sector 4. Son los gobiernos nacionales que apoyan y enmascaran a los tres primeros sectores con representantes que se supone son votados por los sectores 5 y 6. ¿Gobiernos nacionales que representan a quién? Que se apoyan. Que se apoyan. ¿Ah? Otra vez, por favor, sector 4. Son los gobiernos nacionales que apoyan y enmascaran a los tres primeros sectores con representantes que se supone son votados por los sectores 5 y 6. Bueno, pues los gobiernos nacionales. Entonces faltaría saber quiénes son los sectores 5 y 6. ¿Y quién es el sector 5? Representa la población laboral y consumidora. Los consumidores, o sea, aquellos que tienen trabajo, ¿no? Porque para poder consumir, pues hay que tener un ingreso, ¿no? Y para tener un ingreso, pues hay que tener un trabajo, o no sé, o una fuente de ingreso, quizás no sea un trabajo, no sé si tengan alguna empresa, ¿no? Actualmente pues está surgiendo mucho los especialistas programadores, que se está yendo muy bien en la actualidad. A propósito, muchos de ustedes estudiaron derecho porque hay mucha fuente de trabajo, pero no sé si sea mucha fuente de trabajo en el área jurídica. Me pregunto si no les irá mejor a los ingenieros. Revisen las estadísticas de cómo son los empleos, ¿no?, en este país, y quiénes son las profesiones mejores pagadas en México. Hasta donde yo sé, que es la información a la que tuve acceso, no son los abogados los mejores pagados. Hay abogados muy bien pagados, hay despachos, ¿no?, muy prestigiosos, cobran por hora, que pues ahí sí les va bien, pero pues no son muchos los abogados tampoco, ¿verdad? Entonces, y además el escalafón para ser un abogado muy bien pagado pues no es tan sencillo de escalarlo, ¿verdad? Claro, a menos que, en fin, pero ¿quiénes son las profesiones, cuáles son las profesiones mejores pagadas en este país, según la información que yo tengo? A reserva que alguien traiga otra información distinta, los mejores pagados son, primero, los ingenieros. No es un buen ejemplo, pero bueno, Carlos Slim salió de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Repito, no es un buen ejemplo porque él, no sé en qué sector de esos estará. En segundo lugar, los economistas que están aquí al ladito de nosotros. Ya, exactamente. De aquí los vemos, ¿verdad? Sí, cierto, ahí están, tomando clases. Y bueno, esos que vemos ahí, ¿no?, por la ventana, que yo los veo por lo menos, es probable que sean los mejores pagados. Bueno, no sé si de esta universidad, pero por lo menos de economistas, quizás de otra universidad, porque por algunas razones, pero bueno. Y bueno, ya siguen las demás carreras, ¿no? No sé en qué lugar estarán los abogados. Entonces, pero Pero bueno, o sea, tener un título universitario siempre es bueno y ayuda a pues escalar socialmente, ¿no? Si les interesa eso de escalar socialmente, ¿no? Pero eso es del SUA, ¿eh? Bueno, entonces, sector 5, Nancy, nuevamente. Representa la población laboral y consumidor. La población laboral y consumidor, ¿verdad? Laboral, consumidor. Sector 6. La población marginada que no tiene acceso al trabajo, asalariado ni al consumo. Dicho en otros términos, desempleado. ¿Otra vez? ¿Marginados y qué? Que no tiene acceso al trabajo, asalariado ni al consumo. No tiene acceso al trabajo, asalariado y pues tampoco al consumo, ¿no? Las historias, pues hay películas, ¿no? De la vida de las alcantarillas. Suena de risa, pero es verdad, hay gente que vive en la calle, ¿no? En los puentes. Hay un mundo, hay un submundo que nosotros no percibimos, que del cual no nos damos cuenta, o de edificios abandonados que viven en esos edificios, viven de noche, se esconden de día, viven de noche, no sé cómo hagan para vivir, pero... Pero bueno, hay un submundo, los olvidados de la tierra, ¿no? Los olvidados de la sociedad. Pues bueno, el sector 6. Muchos de ellos quizás con problemas de drogadicción, aunque la drogadicción no es privativa, ¿no? Del sector marginado, el sector 6. Pero muchos de ellos sufren, pues, para que se vuelva imposible salir de ese mundo. Bueno, pues ese es un... A vuelo de pájaro, ¿no? Un vistazo de cómo está compuesta la sociedad, ¿verdad? Entonces, rápidamente, Nancy, nuevamente los 6 sectores para todos tenerlo presente. El primer sector, formado por el 10% de la población privilegiada económicamente. Segundo sector, formado por bancos e instituciones financieras con base mundial o nacional. Tercer sector, las corporaciones transnacionales que dominan la producción y el comercio en todo el planeta. Cuarto sector son los gobiernos nacionales que apoyan y enmascaran a los 3 primeros sectores con representantes que se supone son votados por los sectores 5 y 6. Quinto sector representa la población laboral y consumidora y el sexto sector es la población marginada que no tiene acceso a trabajo asalariado y al consumo. ¿Autor? Rubén... ¿Perdón? Rubén Feldman. ¿Rubén Feldman qué? González. Rubén Feldman González. El libro del cual se extrae ese esquema es ¿cuál? Estructuras sociales del siglo XXI. Estructuras sociales del siglo XXI. ¿No? Su correo electrónico es rufegon2002@gmail.com y su página web es percepción. unitaria.org. Creo que han escuchado hablar de esa página web, si no me equivoco. Creo que incluso es la clave para ingresar a ciertos privilegios en la escuela virtual. Bueno, estamos tocando el tema de la personalidad jurídica, perdón, o no, de las empresas transnacionales. Y como muy bien dijo Kevin, no son sujetos de derechos internacionales. Es más, y como reafirmó Alberto, no son sujetos de derecho internacional público porque están, iba a utilizar la misma palabra sujeto, pero se puede dar a confusión, están, están regulados por la soberanía estatal, por el poder público estatal. Eso no implica que no tengan fuerza económica, influencia en esos estados, ¿no? Por eso trajimos a colación el esquema de la sociedad, abuelo de pájaro, cómo está compuesta la sociedad. Formalmente están sujetas las empresas transnacionales al derecho soberano de cada estado, y realmente sí lo están, ¿no? Pero también es real, también es verdad que tienen influencia a nivel mundial, ¿no? A menos de que sean reguladas. Bueno, ¿quién acuñó el término de Derecho Internacional, Carla Daniela. Carla Daniela, ¿quién acuñó el término? ¿No te escucho? Jeremy Bentham. ¿Quién fue él, Carla? ¿Qué nacionalidad tiene o...? Bueno, ¿cuál fue el término que él usó? ¿Puedes hablar más fuerte? Te escucho. ¿Sí sabes de qué nacionalidad era? Bueno, es, ¿no? Que haya muerto ya, pero... ¿tú crees que haya sido francés? Jeremy Bentham. Suena a... Inglés. ¿Verdad? Inglés, el término que utilizó fue International Law. International Law. Ahora mismo no recuerdo si está en la lectura, creo que no. Pero, no, lo que voy a preguntar a continuación. ¿Dónde fue la primera cátedra de International Law? Exactamente, en Alemania fue la primera cátedra de Derecho Internacional. Luego entonces un inglés acuñó el término, pero fueron los alemanes los primeros en enseñarlo, ¿verdad? Oscar, ¿y qué términos utilizó Victoria y Grosso? ¿Quién es Oscar? Yo. ¿Qué término utilizaron Victoria y Grosso? ¿Utilizaron International Law? El derecho de gentes, ¿no? Siempre es bueno tener asesores. El derecho de gentes, exactamente, Oscar, muy bien, el derecho de gentes. ¿Y cuál de los dos, Oscar, es el papá del derecho internacional público? A ver, estamos hablando, por favor, calma. Oscar, por favor, tú tienes la palabra, Oscar. Él tiene el ADN del derecho internacional público. ¿Alguna razón, algún motivo? Porque la presidenta de la Esperanto Jura Asocio, Rafaela Dueña, profesora de una universidad española, que forma parte del Instituto de Investigaciones Jean Monnet, en España, ¿no? La presidenta, pues, de la Esperanto Jura Asocio, no sé si estaría de acuerdo contigo de que Grosio es el papá del derecho internacional. No estoy negando que no lo sea, no estoy negando que Grosio no sea el papá, pero solamente estoy refiriendo que los españoles, ¿quién crees que dirían los españoles que es el papá del derecho internacional? Oscar. ¿Cuál de los dos? ¿Qué nacionalidad tienen Victoria y Grosio? Aquí es importante para la discusión de quién es el papá. El padre del derecho internacional, ¿no? El papi del derecho internacional. ¿Sí sabes qué nacionalidad tienen o no? Grosio. ¿Grosio? ¿Perdón? Victoria es español. Exactamente, Francisco de Victoria es español. ¿Y Grosio? Holandés. Holandés, ¿no? Entonces, si le pregunto a un holandés, ¿quién es el padre del derecho internacional? Yo asumo, no he hecho el ejercicio, lo puedo hacer, ¿no? Porque en Holanda está la sede de la Universal Esperanto Asocio, en La Haya. Es decir, puedo hacer el ejercicio, ¿no? De preguntarle a un holandés, ¿quién es el papá del padre del derecho internacional? Yo asumo que me diría, ¿no? Pues es Grosio, ¿no? Padre del derecho internacional. Pero un historiador podría decir... Pero no era una colonia Holanda de España. ¿Cuándo dejó de ser colonia? ¿En qué momento? Bueno, Holanda fue una potencia comercial en su época y no es menor que se disputen entre Vitoria y Grocio la paternidad del derecho internacional público. Pero bueno, Oscar, volvemos contigo. Oscar, tú dices que Grocio es el padre. ¿Cuál es el motivo por el cual consideras que Grocio es el padre? Yo leí porque termina con el acabo de Vicente. No sé si sabes. Pues, puede ser, ¿no? Pero la otra cosa sería, ¿por qué no es el padre de Vitoria? ¿Tú quieres decir algo? Sí, bueno, yo creo que... Perdón, ¿tu nombre primero? Pamela. Pamela. Bueno, yo había leído que no era el padre de derecho internacional público, porque fue el primero de producir un tratado, se puede decir, en su obra de Nuremberg. ¿Ese es de Francisco de Vitoria? No, de Grossi. Ah, a ver. Pamela, no, lo que tú dices es que, ¿quién es el padre? ¿Grocio o Vitoria? Gracias. Entonces, estás apoyando la tesis de Oscar. Ok. Y tú dices que es el padre porque incorporó la práctica de los estados, entre ellos los tratados internacionales, los pactos internacionales, los acuerdos entre estados. ¿Sí? Ok, ese es un buen argumento. Vitoria no los incorporó propiamente, pero... no lo podemos culpar porque Vitoria vivió casi dos siglos antes que Grocio, y además Vitoria escribió antes de lo que se considera el acta de nacimiento del derecho internacional. Entonces, Grocio tiene la ventaja en comparación a Vitoria, en que Grocio pues tiene antecedentes, y sus antecedentes fueron Vitoria. ¿Qué otros son los precursores del derecho internacional público? A ver, no me respondan, pero muy bien, Oscar. ¿Abigail? Sí. ¿Quiénes son los otros precursores del derecho internacional público? Pues, había sido Kant. Bueno, ok, sí, Kant, aunque él fue... ¿Sabes qué siglo es? Porque estamos hablando de varios siglos, ¿no? Y los siglos nos ayudan para ubicarnos, ¿no? Vitoria, siglos 15 y 16, Vitoria, y Grocio, siglo 17, ¿verdad? Entonces, Kant es siglos 18 y 19. Eso nos ayuda a ubicarnos un poco, ¿no? Bueno, entonces, pues acá, Kant, bueno, como murió en el 1804, el mismo año del Código de Napoleón, vamos a ponerlo a él entre los siglos 18 y 19, para ubicarnos, ¿no? 18, 19, Grocio, 17, Vitoria, 15 y 16. Entonces, hay otro precursor, como bien dice Abigail, que fue Kant, ¿no? Lo menciona la lectura, pero antes de Kant, pues hubo todavía más. Rocío, ¿Rosario está? ¿No? Jorge Ernesto, ¿qué otros precursores, Jorge, hay? No te escuché, perdón. Nomás dime nombres de precursores. Gentili. Exacto, Gentili, ¿no? Pero eso fue... tendríamos que saber si fue... es que están ordenados cronológicamente, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Jorge, ¿cuál es el primero? El primer precursor. No te escucho. Francisco Suárez igualmente. También es otro precursor, exactamente, Francisco Suárez, pero ¿quién fue primero? Primero aquí dice la lectura que es Francisco de Vitoria. Exactamente. Ese podría ser el argumento cronológico, podría jugar a favor de Vitoria, porque cuando él reflexionaba el término que él utilizaba era el de comunidad. Él fue un teólogo, porque en esa época, para ser abogado había que conocer teología, en especial en España. Era teólogo, era dominico, o sea, de la orden de los dominicos, ¿no? ¿Cuáles otras órdenes hay? Hay muchas, pero bueno, en esa época estaban los dominicos, los jesuitas, los franciscanos. Sí, sé que están los franciscanos, pero Suárez, ¿qué era? Bueno, es importante tener presente eso, yo lo voy a repasar. Pero bueno, Victoria era dominico. Con esto quiero decirles que pues los abogados de la época conocían teología, ¿no? Por, a propósito, aprovecho para comentarles que Rubén Fermín González tiene un libro en el cual habla de etimologías cristianas, perdón, etimologías greco-cristianas. Y es un son como dos cuartillas en el cual habla, por ejemplo, no sé, qué significa Satanás, ¿verdad? Etimológicamente, qué significa metanoia, etimológicamente, qué significa, y así son varias palabras. Teólogo, qué significa logos, qué significa teólogo, y no tiene nada que ver con lo que yo creía que significaba cada una de esas palabras, y él hace un comentario del significado etimológico de esas palabras. Me acordé porque los precursores del derecho internacional público, muchos de ellos fueron teólogos, ¿no? Vitoria fue teólogo, Francisco Suárez fue teólogo, aunque se independizó de la teología y se le conoce hoy más como filósofo que como teólogo, pero también conocía la teología. Él no era dominico, él era, no sé si jesuita o franciscano, como ustedes dicen, pero tengo que revisar esa parte. Bueno, no sé si nos falta algún precursor que Jorge no haya mencionado. Ya están todos, ok. Entonces, Jorge, ¿y quién es el padre del derecho internacional? Yo creo que lo considera un poco grosso, pero cronológicamente Victoria, y según la lectura dice así tajantemente grosso. Sí. Podría citar la parte correspondiente en la página 33. Ajá, y dice que actualmente se le conoce como el padre del derecho internacional a Hugo Grosio por su trabajo de Jurisprudencia, donde presenta la práctica estatal como fuente del derecho internacional contra el derecho natural derivado de la razón. Ok, no dice nada más ahí, no se menciona Victoria, no solamente dice de Hugo Grosio. Ok. ¿Y quién es el autor que afirma eso? ¿Alguien sabe quién es el autor que afirma eso? Todas las lecturas tienen un autor, ¿eh? Y yo no omito el autor porque es importante saber quién afirma qué cosa. Y lo vamos a ver cuando hablemos del término moderno, porque un autor moderno es una cosa y otro autor moderno es otra cosa. Pero bueno, lo pueden revisar en casa y saber quién es el autor. El autor es Matías Erdegen. Así lo pronuncio yo, o bueno, Matías Erdegen, ¿verdad? Como Erdes, pues la H creo que sí habla en el alemán, según tengo entendido, aunque yo no sé alemán. Tengo amigos alemanes, esperantistas, ¿no? Pero no hemos intercambiado en alemán, porque yo no sé alemán y ellos, aunque sí hablan español, nos comunicamos en realidad por medio del idioma internacional esperanto, en un plano de igualdad jurídica, de igualdad idiomática, de la democracia idiomática. Bueno, Victoria, Suárez, Gentili, Grosio y Cano, ¿verdad? Bueno, no sé si es una pregunta. Bueno, no sé si sean precursores, Jean Morin. ¿Quién? Jean Morin, como de la soberanía. Sí, creo que él fue contemporáneo de Francisco Suárez, si no me equivoco. ¿Tienes ahí a mano la fecha de su obra, de los 6 libros de... pero también podría ser un precursor, porque la soberanía es un elemento esencial del derecho internacionales, del derecho internacional. Sin embargo, la lectura no lo menciona como precursor, pero que no lo mencione no significa que no pueda ser también precursor, sobre todo y en específico en relación al tema de la soberanía, ¿no? Que yo recuerde, no hace mención a lectura del autor que tú mencionas. Bueno, ¿qué relación hay entre política y derecho? Carlos Arturo, no está, ¿verdad? Sabrina, ¿qué relación hay entre política y derecho según la lectura? Bueno, de lo que me acuerdo es que iban de la mano. Están de la mano, no están peleados. Que había una gran confusión entre las dos, pero más que nada, pues la política era la que había creado el derecho para poder regular, bueno, más bien para hacerlo más concreto, todas las decisiones políticas con el derecho se iban a concretar y se iban a hacer más firmes. A ver, sí, Sabrina, vamos a poner un caso concreto, de reciente, ya se lo mencioné en alguna clase. Cuando Estados Unidos intervino en Irak en 1991, tuvo la aprobación del Consejo de Seguridad, ¿no? La pregunta es, primera pregunta, Sabrina, salud. ¿El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas tiene facultad para aprobar o rechazar el uso de la fuerza? Sí. ¿Sí qué? Tiene la facultad. Sí tiene la facultad de aprobar o no aprobar el uso de la fuerza. Entonces, en 1991, Estados Unidos hizo uso de la fuerza de forma legal. Sí. Sí, porque hubo aprobación del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en el año 2003, George W. Bush, en 1991, George Bush, en 2003, George W. Bush, que algunos analistas le llaman George I y George II, ¿verdad? Al estilo de los reyes ingleses, bueno, Jorge I y Jorge II, ¿verdad? En el 2003, en Estados Unidos hizo uso de la fuerza, pero sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Todo esto, Sabrina, tiene que ver con la relación entre política y derecho, ¿no? Estados Unidos argumentó que si la ONU, es decir, el Consejo de Seguridad, no le otorgaba autorización para hacer uso de la fuerza en contra del entonces presidente iraquí Saddam Hussein, pues Estados Unidos haría uso de la fuerza, lo cual hizo. El argumento que dio fue, lo hago porque hay una amenaza inminente a la seguridad internacional, porque Saddam Hussein está construyendo armas de destrucción masiva. La pregunta es, Sabrina, y tiene que ver con la relación entre política y derecho. ¿Estados Unidos hizo uso de la fuerza de forma legal o no? No. Dame una argumentación. ¿Y qué relación tiene este caso con la relación entre política y derecho? Yo digo que no, porque el Consejo de Seguridad no lo aprobó. Y cuando, bueno, él solo dice que había una amenaza, más no realmente tenía pruebas de que sí, entonces no había una legítima defensa para que ellos pudieran justificar ese uso de la fuerza. Además, bueno, relacionado con la política, creo que ellos tienen muchísimo poder, por lo cual, pues, a él, el derecho que tenía para regular esto, pues no le hicieron caso. A ver, entonces, ¿no fue legal el uso de la fuerza por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de Irak en el año 2013? Dicho en términos simplistas, en términos llanos, ¿fue un acto político entonces? Sí. no sujeto a derecho por parte del gobierno de Estados Unidos. Digo, no es el único gobierno que quizás no cumple, ¿no?, con el derecho internacional. Otros gobiernos también, pues, de pronto como que, ¿no?, pues, y dan razones políticas, ¿no? Entonces, la razón que dio Estados Unidos, Sabrina, para hacer uso de la fuerza en contra de Saddam Hussein, la razón que dio fue: Saddam Hussein está construyendo armas de destrucción masiva. Hoy sabemos, 2014, que no había armas de destrucción masiva, no se estaban construyendo armas de destrucción masiva, pero bueno, ya estamos aquí, dijeron, ¿no? Ya estamos ahí, ya intervenimos, ya capturamos a Saddam Hussein, que se está escondiendo bajo tierra con un popote para poder respirar, ¿no? Lo capturan, lo exhiben públicamente en calzoncillos y después lo ejecutan, ¿no? Ejecutan, utilizo esa palabra porque no sé si hubo un proceso legal, quizás parecido al caso de Gaddafi, que también fue ejecutado, ¿no? En ese caso no por Estados Unidos, sino por las hordas, por otros grupos armados en Libia, ¿no? Bueno, entonces, Sabrina, la justificación que dio Estados Unidos, ¿de qué carácter es? ¿De carácter político o de carácter jurídico? Repito, la justificación fue: si la ONU no me permite hacer uso de la fuerza, yo haré uso de la fuerza para proteger a la humanidad, porque él está construyendo armas de destrucción masiva. ¿Ese es un argumento jurídico o político? Político. Es un argumento de carácter político, ¿verdad? ¿Y y qué relación hay, Sabrina? ¿Tú consideras que la política y el derecho están relacionados? O sea, no son lo mismo, por supuesto, y para eso es este ejemplo, para ilustrar que no son lo mismo, pero alguna relación tendrá, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que un Estado, para no cumplir con una normatividad internacional, con la normatividad internacional, da argumentos de carácter político. Vamos a poner otro caso. En el 2007, ya se los he referido, soldados colombianos cruzaron la frontera de Ecuador, ingresaron al territorio ecuatoriano y destruyeron un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que estaban apostadas, estaban citas en territorio ecuatoriano, ¿no? Sabrina, ¿fue legal o ilegal el ingreso de soldados colombianos a territorio ecuatoriano? Vamos a darte más elementos. Otro elemento podría ser, porque Ecuador dijo, eso es una agresión internacional, es un delito internacional, que tropas colombianas han ingresado a territorio ecuatoriano sin el permiso del gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano es un Estado soberano y su soberanía implica la protección de su territorio. Sin embargo, Colombia dijo que como en territorio ecuatoriano había un campamento de, entre comillas, terroristas, ¿verdad?, eso justificaba el ingreso de soldados colombianos al territorio ecuatoriano. ¿Dónde está el derecho y dónde está la política? Sabrina. Pues, bueno, eso fue ilegal precisamente porque, pues, por derecho de, por el derecho que tiene Ecuador, sus normas y su soberanía, pues prohíbe que otro ejército esté dentro de su territorio. Sin su consentimiento. Sin su consentimiento, exacto. Y pues la política, pues yo creo que está relacionada en cuanto a que Colombia pues quería, pues no sé, deshacerse de esos terroristas, y por lo cual entró, y entonces pues ahí crea un conflicto. Sí, se rompieron relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. La argumentación de Colombia continuó y dijo: ¿tengo derecho a protegerme? Sí, tengo derecho a protegerme. ¿Pero tengo derecho a entrar a territorio ecuatoriano? ¿No? Porque desde el 2001 Estados Unidos lanzó la lucha contra el terrorismo, entonces parece que todo se podía, ¿no? Pues si estamos luchando contra el terrorismo, podemos hacer lo que queramos, ¿no?, en la salvaguarda de la seguridad internacional. Claro, en esa salvaguarda parece que está habiendo también daños colaterales, ¿no? Daños colaterales. Pero bueno, sí hay una relación entre ambos, no son la misma disciplina Ciencias Políticas, estudia en otra facultad, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo conozco un politólogo que dice que no son ciencias, es más bien filosofía, reflexiones, ¿no?, sobre coyunturas, pero duda de que sea realmente una ciencia. Pero bueno, hay otros politólogos que dicen que sí, que es una ciencia, que Aristóteles la inventó, por lo menos la sistematizó. Y en fin, hay una discusión, yo no soy politólogo, aunque tengo una idea de la política nacional e internacional. Pero bueno, hay una relación entre ambos. Sin embargo, el autor, Manuel Becerra Ramírez, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, expresa, dice que tengamos cuidado de no confundir la política con el derecho y el derecho con la política, ¿no? Hay razones políticas para crear una norma, pero una vez que existe esa norma, pues esa norma es obligatoria, es vinculante y debe acatarse. Entonces hay dos metodologías distintas. La política tendrá su metodología, en derecho internacional se le podría llamar relaciones internacionales, ¿no?, o política internacional. Pero una cosa son las relaciones internacionales y otra el derecho internacional. Y bueno, es un derecho primitivo el derecho internacional. Suemi, Pamela, es un derecho primitivo. Voy a contextualizar un poco más. Algunos autores dicen, no, pues el derecho internacional no tiene poder judicial, ¿verdad? No tiene poder legislativo, no tiene una policía internacional o un poder ejecutivo. Es un derecho primitivo, en ciernes todavía, que no se ha desarrollado. ¿Será así o será...? ¿O qué? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, como primero me presentaron los países donde la tecnología y todo, pues el derecho tiene que evolucionar toda la par. Entonces no se puede quedar en, por ejemplo, pues hoy en la mañana está escuchando de las penas capitales, no se puede quedar en la aplicación de las penas en la tortura o en la decapitación, sino ahora ya va evolucionando y las penas de muertes ya se pueden hacer de diferentes maneras, como se puede decir ahora. Hasta se suprime, ¿no? ¿No? Hay algunos estados que no la han suprimido, pero bueno, México la suprimió, aunque la situación del país no sé cómo esté, pero bueno, ¿no?, se ha suprimido, ¿no? Entonces, no es un derecho primitivo porque el derecho se mueve junto con el desarrollo de los países y la tecnología, es lo que afirmas. Sí. Y el autor, no, Manuel Becerra, habla de una especificidad del derecho internacional. ¿Cuál es esa especificidad? Solo para repasar, porque ya hemos hecho referencia a eso. Bueno, que el derecho internacional público solo se enfoca a los estados y las organizaciones internacionales. En algunos casos los individuos y... ¿y quiénes? Hay los movimientos de liberación nacional, ¿no? Pero su especificidad consiste, dijiste, en, ¿otra vez? En que se enfoca, o sea, se aplica solamente a los estados, las organizaciones internacionales, los individuos y las organizaciones. Los movimientos de liberación nacional. Ajá. Es decir, que, a ver, Suemi, ¿quién crea el derecho internacional? Los estados. Principalmente los estados, ¿no? Los estados. ¿Y quién aplica el derecho internacional, Suemi? Sí, ¿y los estados no? También. Los estados. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué recursos tienen para hacerlo cumplir? Porque fíjense, los sujetos de derecho internacional, los sujetos de carácter directo del derecho internacional, crean el derecho internacional y los sujetos directos del derecho internacional aplican el derecho internacional. Es decir, los que crean el derecho, los sujetos que crean el derecho internacional, aplican el derecho internacional. Algo así como, dicho mal y pronto, son jueces y parte, ¿no? en el sistema internacional. Yo creo el derecho, yo lo aplico, ¿verdad? Es una simplificación, claro, de la especificidad del derecho internacional. Stephanie, empieza con H tu apellido, ¿verdad? Stephanie, ¿y qué mecanismos tienen los sujetos directos de derecho internacional, no relativos sino directos, qué mecanismos tienen para hacer cumplir el derecho internacional? Está en la pizarra. Exactamente. Los mecanismos que tienen son la retorsión y las represalias. ¿En qué consiste una y en qué consiste la otra, Stephanie? La retorsión es una política cuando un Estado que hizo un daño. A ver, vamos a poner, sí, te voy a ayudar, Estefan. Hay una transgresión a una norma internacional. Entonces hay un Estado transgresor y hay un Estado afectado, ¿verdad? El Estado afectado, pues, es afectado como consecuencia de la transgresión que realizó, el acto que realizó el Estado agresor. Conforme a esos dos elementos, ¿no? Estado transgresor y el Estado afectado, ¿qué es la represalia? ¿Qué es la retorsión? Término puede ser que sí, ¿no? Pero bueno, es una palabra fea, ¿verdad? Palabra venganza, pero ilustra quizás muy bien el término retorsión, ¿verdad? ¿Y qué sería una represalia? Porque ya les había anunciado, ¿no? Que había una diferencia entre retorsión y represalia. ¿Tu nombre? Cristina. Ajá. La represalia es cuando un Estado realiza un acto que es ilícito, pero al realizarlo en otro Estado se vuelve ilícito. Exactamente. Por el caso que el ejemplo que yo les di, ¿no? En la lectura viene otro ejemplo, lo estoy buscando. El de represalia, aquí está. Cuando un Estado incauta bienes de otro, el Estado afectado puede hacer lo mismo. O sea, incautar bienes de aquel Estado. Por ejemplo, en violación. A mí me parece mejor ejemplo, en un tratado comercial, cuando un Estado impone un arancel en violación al tratado comercial, el Estado afectado a su vez puede imponer un arancel al Estado transgresor, y el Estado afectado actúa legalmente y el Estado transgresor actúa ilegalmente. El Estado afectado actúa legalmente con la intención de hacer cumplir una norma internacional. Es decir que en otro momento, si no hubiese un Estado transgresor, el Estado afectado al imponer un arancel en violación a una norma internacional sería un Estado transgresor, no un Estado afectado. Eso tiene que ver con la represalia. Y la retorsión es una especie, bueno, a ver, si es una especie de sanción que se le da a un Estado porque ya no le retira como la ayuda económica, los diplomados, bueno, todo eso, las relaciones diplomáticas, sí, es cierto, ¿verdad? Por eso puede ilustrar. ¿Tu nombre cuál es? Carla. Lo que dijo Carla, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿Venganza qué? Más equilibrada. Venganza justa, ¿no? Una venganza equilibrada, en mi opinión. Ilustra bien lo que ella, el término que ella utiliza, pero parecen contradictorios, ¿no? Los términos, ¿no? Venganza equilibrada, porque si es venganza, ¿cómo puede ser equilibrada? Y si son naciones, ¿cómo pueden ser unidas? ¿No? Bueno, el punto es si la represalia puede llegar a ser guerra. El ejemplo de que puso Estados Unidos con Afganistán, por ejemplo, Avilán, que el 9-11, y Estados Unidos fue a Afganistán, ¿puede decir que fue por represalia? Es una excelente pregunta. Eso tiene que ver con el uso de la fuerza, ¿verdad? Y para responder a esa pregunta, voy a responder a tu pregunta, pero no todavía, ¿eh? Stephanie y Yasmin. No, yo tengo que decir, ¿tú has estado? Perdón, no. Calma. ¿Cuáles son las tres causas, tres razones para poder hacer uso de la fuerza de forma legal? Legítima defensa. Primero, legítima defensa. Uno, legítima defensa. Dos, los casos en que dicte la. Bueno, los casos que dicte la. El Consejo de Seguridad. La aprobación del Consejo de Seguridad, dicho en términos simplistas. Tres, en caso se lleva independencia. Vamos a poner movimientos de liberación nacional. O sea, independencia. Esas son las tres causas por las que se puede hacer uso de la fuerza. O sea que. ¿Perdón? La causa 2, me recuerdo. Stephanie, la causa 2, Stephanie. Los casos que lo apruebe el Consejo de la ONU. ¿Sara, escuchaste? A ver, Stephanie, más fuerte para que Sara. Que lo apruebe el Consejo de la ONU. Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya, Sara? A ver, Sara, ¿cuáles son las tres razones para poder hacer uso de la fuerza de forma legal? Legítima defensa. ¿Ah? Y el movimiento de liberación. Movimientos de liberación nacional. Un grupo armado que quiere cambiar el gobierno y hace uso de la fuerza en contra de su gobierno, ¿verdad? Está bajo un mando identificable, pueden utilizar uniforme, algún distintivo, en fin, hay toda una reglamentación, una regulación para saber quiénes son los movimientos de liberación nacional, y tiene mucho que ver con el llamado proceso de descolonización. Descolonización. Caballero, ¿me recuerdas tu pregunta? ¿Tu pregunta fue? ¿Me recuerdas tu nombre primero? Miguel. Miguel, tú preguntaste sobre el uso de la fuerza, ¿qué? Represalia. Si la represalia puede llegar a la guerra. Si la represalia puede. Si la represalia puede ser uso de la fuerza, ¿no? Sí. O sea, si la represalia puede hacerse haciendo uso de la fuerza. Stephanie, ¿qué dirías? ¿Perdón? A ver, represalia o retorsión, vamos a por el momento omitir la diferencia entre ambos, pero la represalia puede ser armada, o sea. Hubo un Estado agresor, perdón, un Estado infractor, y el Estado afectado puede responder haciendo uso de la fuerza, sí o no, Stephanie. Sí. Sí es Ah, pero falta más. Sí es proporcional. A ver. Sí es proporcional al acto. O sea que uno lo atacó, ¿no? Si hay proporcionalidad, ¿no? Bueno, la pregunta que formula Miguel es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, en principio, sí. Pero ¿cuáles son, Miguel, las tres razones para poder hacer uso de la fuerza? Legítima defensa, aprobación del Consejo de Seguridad y los movimientos de. Entonces, ¿puede la represalia ser, efectuarse, realizarse, materializarse haciendo uso de la fuerza? Sí, por ejemplo, si es en legítima defensa. Sin embargo, la legítima defensa tiene dos limitantes, Miguel, ¿qué son? Son la inmediatez. La inmediatez. Y la proporcionalidad. Y la proporcionalidad. Eso significa que si hago uso de la fuerza en legítima defensa, no puedo violentar la inmediatez y la proporcionalidad. Y además, no se pueden violentar las convenciones de Ginebra de 1949. Entonces, la respuesta es afirmativa. La respuesta a la pregunta de Miguel, ¿puede la represalia hacer uso de la fuerza? Estoy simplificando, ¿eh? estoy incluso quizás hablando mal y pronto. La represalia puede hacer uso de la fuerza, puede un estado afectado en represalia hacer uso de la fuerza, sí, pero lo puede hacer en legítima defensa con aprobación del Consejo de Seguridad, y en caso, bueno, que este ya sería un poco más complejo, en caso de que sea un movimiento de liberación nacional. Voy a omitir el caso de los movimientos de liberación nacional y me enfocaré solamente a la legítima defensa y a la aprobación del Consejo de Seguridad. Y es más, lo vamos a limitar a la legítima defensa. La legítima defensa, repito, tiene dos limitantes, es la inmediatez y la proporcionalidad, pero también no puede violentar las convenciones de Ginebra de 1949. Miguel, ¿a qué se refieren esas convenciones? ¿Cómo se llama esa disciplina que estudia esas convenciones? Derecho Internacional Humanitario, muy bien. Se llama Derecho Internacional Humanitario. Entonces, vemos, si se dan cuenta por qué hice una pausa para responder esa pregunta, porque no es una respuesta así tan simple y llana, ¿no? ¿Puede hacer uso de la fuerza en represalia? Sí, pero siendo inmediata, siendo proporcional y sin violación de las convenciones de Ginebra de 1949, es decir, sin violación del derecho internacional humanitario. ¿Respondido? ¿Sí? Y bueno, luego tenemos la soberanía. Carla Magali. ¿Qué relación hay entre soberanía y derecho internacional? Ya hemos dicho algunas cosas, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Y por qué el autor, Manuel Becerra Ramírez, habla o a qué se refiere cuando dice que hay asimetría política, social y económica entre los estados? Pues yo considero que cada país obviamente tiene su propia soberanía. Entonces, sí. A ver, te voy a ayudar un poco. Hay un principio en derecho internacional que se llama igualdad soberana de los estados. Eso implica que Estados Unidos es igual de soberano que México. México es igual de soberano que Estados Unidos. El voto de México en la Asamblea General vale lo mismo jurídicamente que el voto de Estados Unidos en la Asamblea General. Claro, dentro de la Asamblea hay política, ¿no? Y Estados Unidos puede influir para que ciertos estados voten de cierta manera. México también, aunque ha perdido influencia, México ha conservado alguna influencia para que algunos países voten en el sentido del que vota México, porque México ha sido o ha tenido un prestigio internacional. Por ejemplo, por haber recibido exiliados españoles, exiliados argentinos, se ha ganado el reconocimiento internacional como un estado solidario. Entonces eso le ha ganado algún prestigio. Se ha perdido un poco, pero algo conserva. Entonces México sí tiene influencia. Entonces el voto de México pues ha sido buscado muchas veces. Y es más, cuando Estados Unidos buscó la aprobación del Consejo de Seguridad para hacer uso de la fuerza en 2003 en contra de Irak, México, para no pelearse con Estados Unidos, su principal socio comercial, ¿no? Creo que alrededor del 90% de las exportaciones de México van hacia los Estados Unidos, las importaciones que provienen de Estados Unidos, en fin, son relaciones comerciales. ¿Qué fue lo que hizo el presidente de turno? Se enfermó y en ese momento lo operaron, entonces no pudo votar México en el Consejo de Seguridad. No, pues con la pena, no, ni me enteré, ¿verdad? Entonces quedó bien con Estados Unidos y quedó bien con el prestigio que ha tenido México a nivel internacional. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, eso es política internacional. Bueno, quizás me desvié el tema. Carla, la pregunta es, ¿qué relación hay entre soberanía y derecho internacional? Dijimos que soberanía es un elemento esencial para la existencia del derecho internacional. El poder político pleno de los estados, es decir, la soberanía en su territorio y la igualdad soberana a nivel externo con otros estados, es esencial para la existencia del sistema internacional. Pero el autor dice que hay ¿A qué se refiere cuando habla de asimetría? ¿Qué es asimetría primero, en primer lugar? Una cosa es algo simétrico y otra cosa, pues, por ejemplo, la danza acuática, ¿cómo se llama? Las olimpiadas. Hay una competencia que es nado sincronizado, gracias. Nado sincronizado. Y sincronizado es que, pues, si... Pues sincronizado, ¿no? Tiene que ser... O sea, tiene que ser lo mismo al mismo tiempo. Les voy a dar otro ejemplo. Hay un experimento en física cuántica que se llama EPR, que se llama, muy sencillo, ¿eh? Experimento Einstein-Podolsky-Rosen. Fue un autor afirma que no se debería llamar EPR, sino experimento David Bohm, pero bueno, se le conoce como EPR. Y el experimento es muy sencillo, sin entrar en muchos detalles. Suponiendo que esto sea una molécula de hidrógeno, no se van a asustar. Una molécula son varios átomos, ¿no? Entonces, vamos a simplificar, son dos átomos, es decir, una molécula de hidrógeno. El átomo A, vamos a llamarle átomo A, y este es el átomo B. El átomo A tiene valor negativo y el átomo B tiene valor positivo. Estos valores se llaman spin o spin, es decir, que tiene valor o positivo o negativo. Algunos le llaman de rotación, es decir, que la forma de rotación de los electrones, en fin. Pero al sumarlos tienen valor cero, ¿no? Si se suman tienen valor cero. Bueno, se dividen los del átomo A del átomo B. Entonces, ya divididos, al átomo A, que tiene valor negativo, se le cambió a valor positivo, separado ya del átomo B. ¿Qué creen que ocurrió? Sincrónicamente, el átomo B, que tiene valor positivo, cambió a valor negativo. Y están separados. Es decir que, pues, oh, milagro, ¿no? Como le hicieron, hubieran ganado el nado sincronizado. ¿Verdad? Porque actuaron de forma sincrónica. Cuando dos personas dicen un término al mismo tiempo, cuando alguien recibe una llamada de una persona que está, la cual está pensando, cuando, en fin, incluso se ha explotado un poco esto en el cine, los que vieron Amores Perros, cómo sincronizan las historias, cuál es el tiempo. Después de Juan Rulfo dicen que el tiempo ha dejado de ser relevante, ¿no? Porque manipula el tiempo de una forma que los que han leído Pedro Páramo, pues dicen, caramba, pues, ¿este está vivo o está muerto, ¿no? O sea, son fantasmas, hablan de teniendo conversaciones y luego son vivos, entonces uno como que ya no sabe si están vivos o quién está conversando con quién, si es un vivo con un vivo, un fantasma con un vivo, un fantasma con un vivo. Eso lo ha hecho Juan Rulfo, pero quizás no sea una buena asociación con el experimento Einstein-Podolsky-Rosen, que algunos dicen que debería llamarse experimento David Bohm. Bueno, esto es sincronicidad. Pero eso es simetría, ¿no? En realidad el término correcto es sincronicidad, pero pues, yo creo que se ilustran, ¿no?, mutuamente. Entonces, asimetría política. ¿Qué será eso? ¿A qué se refiere? La asimetría, tanto política, social y económica, pues esa la podemos ver representada, yo considero, en los países que son potencia. Sin embargo, a nivel internacional, pues se sigue respetando la soberanía de cada uno de los estados y la igualdad que hay entre ellos. Independientemente de que sean países potencia o no. Carla, entonces, asimetría política significa que hay unos países más fuertes que otros. Que hay unos países más ricos que otros. ¿Sí? Pues yo creo que es evidente, ¿no? Que hay unos países más ricos que otros. ¿No? Si no, ¿por qué tanta gente arriesga su vida para ir a vivir a trabajar, vivir, trabajar allá en los Estados Unidos? ¿No? Incluso niños, porque ya hay un fenómeno muy, iba a decir interesante, pero es un fenómeno más bien terrible, porque niños centroamericanos que cruzan México y luego llegan a Estados Unidos y Estados Unidos no los quiere recibir, no, pues yo no te quiero por acá, Dios San no te llamó para acá, Estados Unidos. Bueno, y Carla, esto tiene que ver con la pregunta de debe renunciarse a la soberanía, porque, para ilustrar la pregunta, en algún momento se habló de ciudades-estado, luego, estado-nación, ¿Y ahora de qué podríamos hablar? Porque la soberanía surge, voy a hablar en términos simplistas, ¿no? Vamos a decir que surge en 1648, solamente para dar una referencia, porque 1648 consideramos que es el surgimiento del derecho internacional, es su acta de nacimiento, ¿no? Los tratados de paz de Westfalia de 1648. Pero hoy, 2014, siglo XXI, la soberanía, ¿hay que renunciar a ella? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que dice el autor, Carla? Yo digo que no hay que renunciar a la soberanía. Porque... Perdón que te interrumpa. Hay autores que dicen que es un término obsoleto. Surgió ya en 1648, un término obsoleto. ¿No? ¿Tú qué dices, Miguel? No, me refería a lo que dice obsoleto, porque... El concepto de soberanía se generó para justificar o legitimar que el rey fuera dueño de todo, porque era aquella la soberanía en un primer momento. Luego fue evolucionando porque se la daba a Dios. Y luego fue evolucionando de que el pueblo tenía la soberanía, pero se la otorgaba a un rey o regente, el cual los gobernaba con la soberanía. Y luego ya se evolucionó tanto que pues ya recae en el pueblo solamente. Bueno, para la siguiente clase, por favor, Miguel, porque lo que acabas de decir tiene relación. Revisar qué dice Francisco Suárez sobre la autoridad del rey. ¿De dónde deviene la autoridad del rey? ¿De Dios o de otro lugar? ¿O de otra parte? ¿O cuál es su autoridad? Francisco Suárez. Pero bueno, en el tema de la soberanía y la simetría política, el autor dice que no se puede renunciar a la soberanía, que es un concepto antinómico, bueno, antinómico no es, es contradictorio a un imperio universal. No se puede renunciar al concepto de soberanía mientras exista una asimetría política, social y económica a nivel internacional. ¿Y cuál es la relación hay entre derecho internacional y derecho interno? Están las teorías monista y dualista, que ustedes van a revisar en la lectura. Y luego, ¿cuándo fue el año en que se prohibió por primera vez el uso de la fuerza, salvo por causa justificada? ¿Quién sabe cuándo se prohibió por primera vez el uso de la fuerza? Bueno, se prohibió por primera vez en el protocolo de Ginebra de 1924, sin embargo, no entró en vigor. Posteriormente, en 1928, el pacto de Bryan-Kellogg prohíbe el uso de la fuerza como mecanismo de promover los intereses nacionales a nivel internacional, y ese principio se reafirmó, se adoptó lapidariamente en la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2, párrafo 4. El uso del término moderno por uno de los autores de la lectura 1, Rojas y Grimaldi, no lo vayan a confundir con la lectura de Ricardo Méndez Silva. Ricardo Méndez Silva utiliza el término moderno en un sentido, yo creo que correctamente lo utiliza Méndez Silva, e incorrectamente, no, flexiblemente, no incorrectamente, de forma flexible lo utiliza Rojas y Amandi. Y revisen por favor los precursores del derecho internacional, nos vemos en la próxima clase.